patas arriba, Esperanza Aguirre ha dimitido. Muerto el perro, se acabó la rabia, no creo. Y Rita Barberá, también se lo ha llevado crudo. Ese señor que fue alcalde de Valencia parece que ha trincao. Y su partido, el PP, como premio, convierte a este señor de huevos gordos y cara de putero facha en aforado. Sí, estoy faltando gratuitamente, claro que sí. ¿Qué es ser aforado? Aforado es como tener caballito blanco, no te pueden trincar nunca, no, ¿qué os parece? ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que si se vuelven a celebrar votaciones, elecciones generales, volvería a ganar el mismo partido, ese partido que se está riendo de todo el mundo a la puta cara. ¿Y por qué? ¿Por qué ganaría? Tengo una explicación para todo esto. Yo creo que ganarían porque... ¡somos tontos! ¡Somos tontos! ¡Somos tontos! ¡Somos tontos! ¡Somos tontos! ¡Ganarían otra vez porque somos tontos! ¡Vamos todos! ¡Somos tontos! Muy buenas, amigos, compañeros. ¿Qué pasa? Hijos e hijas de Satanás. Bienvenidos a Pincha o Revienta Podcast. Yo soy Gocho Narrien y hablo desde Gautegui, Zarteaga. Hoy es 15 de febrero de 2016 y tengo para vosotros este episodio número 2 con Eva Cabezas, la gran Eva Cabezas. Pero antes de pasar a la charla con Eva Cabezas, quería hablaros un poquito acerca del estreno, ¿no?, de ese primer episodio con Quique Biguri. Tengo mis primeras impresiones. Bien, muy bien y mal, muy mal. Bien, muy bien Quique Biguri, porque es un pozo de sabiduría, porque nos contó mil y una anécdotas y estuvo el tío con mucha gracia, mucho conocimiento acerca de lo que es el cine, el teatro, los monólogos. En cambio, el anfitrión, yo, mal, muy mal. Yo no sé qué coño me pasa, tío. Antes de airear el episodio, yo me escuchaba bien, incluso pensaba, coño, si valgo para esto del podcast. Bueno, fue a airearlo, escucharlo por última vez en el coche, empezar a oírme como mal. Me notaba sobreactuado, me notaba sin chispa, sin gracia. Bueno, fue un estreno, la primera vez que yo hacía algo de esto. Hoy es la segunda, procuraré mejorarlo. ¿Qué más? He tenido feedback, he tenido respuesta, la gente me ha hecho comentarios. Luis Rubio, por ejemplo, Willy, ese programador de Logroño, encantador, enamorado de la comedia. Gracias, Willy, por el apoyo. También John, que me escucha desde el curro, es un tío genial, incluso se ha suscrito a través de iTunes y Tunes. Os recomiendo que lo hagáis. ¿Por qué? Pues porque a mí me viene bien. Y luego, si dejáis alguna reseña positiva, ya cojonudo. Os mando unos bombones, un jamón, si queréis. ¿Quién más? También he recibido feedback desde Cataluña. Tony Increíble, tipo genial, de Barcelona. A este lo conocí en un concurso de monólogos en La Rioja, en el Rasillo de Cameros. Fijaros qué afición tiene este tío a los monólogos, que se vino, cogió un autobús desde Barcelona hasta Logroño, se bajó para coger otro autobús desde Logroño hasta el Rasillo de Cameros, el autobús le dejó en la Marquesina, en el centro del pueblo, luego se tuvo que venir corriendo hasta donde se celebraba el concurso, que esto era en un club náutico, alucina, un club náutico en medio de La Rioja, yo no me lo podía creer, pues lo hay, en un pantano, en el Rasillo de Cameros, un sitio precioso. Bueno, se vino corriendo porque llegaba tarde, llegó sudado con su mochila a la espalda, ¿y para qué todo esto? Para hacer 10, 15 minutos de monólogo. Eso es espíritu. Eso es lo que a mí me gusta. Sí, señor. Gracias, Tony. Y luego también está Chechi, Chechi también, de Barcelona. Barcelona o entornos. No recuerdo ahora muy bien de dónde eres, Chechi. Ya me lo dirás. Sergio, qué majo. A este le conocí en Soria, en la final del concurso La Chistera. Vino a verlo con Fernando Bernal, me parece. Qué risa, qué partida de culo con Chechi. Además es bético, que yo tengo un pelín alma de bético también, porque es que tengo un tío que entrenó al Betis y encima le ganó una Copa del Rey en el 77 a mi Athletic Club de Bilbao. Dios mío, cómo es la vida, ¿eh? Pues sí, Chechi comparte, Chechi me hace comentarios, Chechi escucha el podcast, Chechi es genial. Ya estaremos. A ver si me encantaría poder ir por ahí de turné, ¿eh? ¿Qué más? Pues nada. directamente yo creo que ya os voy a hablar de Eva Cabezas, ¿no? De este, de esta segunda charla, ¿no? Eva Cabezas, cómica catalana de Barcelona, dos monólogos ya grabados en Comedy Central, ha hecho un montón de cosas, ha trabajado con grandes como Albert Boira y Tony Mock, también colaboró en la tele con Flo, ¿eh? En Así nos va, para La Sexta, ahí con Ana Simón, también ha hecho radio, tenía una sección en un programa que era Eva al desnudo, ¿no? En Onda Cero, bueno, una todoterreno, ¿y sabéis qué? Solo tiene 30 años, Dios mío, ¡qué futuro! Eva Cabezas, cuando estés ahí presentando los Goyas, acuérdate de mí, acuérdate cómo yo te entrevisté, tuvimos una charla por aquí, te llevé a comer, sí. Pues nada, como vi que iba a actuar en Guernica, venía programada por Encomediados, para la Casa de Cultura de Guernica, dije, coño, a Eva la tengo que pillar para el podcast. Y, pero ¿qué pasa? No nos conocíamos. Tenemos amigos en común, por supuesto, en Facebook. Porque en Facebook, macho, tengo amigos en común hasta con Barack Obama, yo creo. Personas que puedes conocer. Barack Obama, Angela Merkel. Sí, amigos en común. Bueno, paso número uno, le pedí amistad, ¿no? Por Facebook a Eva Cabezas. Me agregó automáticamente. Paso número dos, mandarle un mensaje privado. Hola, Eva. Haciéndome el majo. Hola, Eva. Soy un tipo que hace monólogos, ¿no? De vez en cuando. Tengo un podcast donde entrevisto a cómicos, ¿no? Y claro, como fisgué en su muro, vi que tenemos un amigo en común que es Archibezos de Madrid, encantador, maravilloso, Archibezos, o algún día te tengo que llamar para grabarte aquí en el podcast, o si vienes por aquí, o si yo voy por allí, pues grabamos un capítulo entero y me cuentas lo que estáis haciendo por ahí con el Wild Wild Comedy. Se llama Wild Wild Comedy lo que habéis montado, o Wild Wild West, ¿no? Con Alberto Sierra, Marcos Félix. Bueno, Archibezos, genial tío, amigo en común con Eva Cabezas. Y le dije, Eva, si quieres referencias mías, pregúntale a Archibezos. Claro, luego pensé, mira, preguntarle a Archibezos, preguntarle a un depravado por otro depravado, ¿no? Pues es, yo no sé, es como si preguntas a Goebbels por Adolf Hitler, ¿no? Adolf, Adolf es genial. Adolf, uy, de puertas adentro ni te puedes imaginar lo majo que es. Tiene unos chistes buenísimos de judíos polacos. Chorrada. Bueno, total, que no me contesta. Eva no me contesta mi mensaje privado y ya la pongo a parir. Le digo a mi mujer, esta tía de qué va, se ha crecido, ha salido en la tele, va de diva, joder, pues que se dignen decirme que no, ¿no? Que me diga algo, joder, pues lo entendería, no tiene por qué venir aquí a estar una hora entera conmigo a grabar un podcast que a lo mejor no le apetece, pues yo lo entiendo, que me diga que no. Y nada, y no contestaba hasta que al día siguiente me contesta, me dice que encantada de la vida, me tuve que tragar mis palabras porque es una tía majísima. Fuimos a comer, vino con una amiga que se llama Susi, también muy maja de Barcelona, y nada, les di una vuelta por aquí, por el entorno, les enseñé las playitas que hay aquí, Laida, Laga, nos fuimos a comer a Laritaberri, un caserío reformado donde me casé hace 5 años, y es que dan de comer ahí, que es una delicia. Pues nada, comimos ahí, nos pusimos hasta arriba y vinimos a mi casa a grabar esta charla que vais a escuchar a continuación. Poco más tengo que comentar en esta intro. ¿Qué os ha parecido la música de entrada? Yo chillando, he dicho, bueno, mira, pues 4 gatos que me escuchan, pues voy a darles algo que les dé que decir, que pensar, ¿no? Decir unas burradas. Bueno, escribidme, decidme cosas, por favor. Decidme que si me escucháis, si no me escucháis, qué os parece esto, sugerencias, etcétera. A través, estoy en Facebook, estoy en Twitter, tengo un blog. Lo único que tenéis que meter en Google es pincha o revienta y apareceré por ahí en algún lado. Así que a través de esos medios, o incluso los que tenéis mi número de teléfono, pues me mandáis un WhatsApp, ¿eh? Y me decís, muy bien, gochón. Bueno, no os voy a dar más la turrada. Al final, después del episodio, os anuncio quién va a ser el tercer entrevistado en Pincha o Revienta, ¿eh? Es un tío vallisoletano, pero lo dejo ahí, luego os comento quién es, y ahora mismo ya os dejo con mi charla con Eva Cabezas. Cañellas. ¿Tus padres son de ahí? Discúlpame, porque estoy así yo un poquito... Tose, mujer, tose. Mientras, un no, poquito así. Mientras no me manches la esponja del micro. ¿Te imaginas? No, no. No, no, no. Mis padres son... Yo vengo de familia mezclada. La parte de mi padre es andaluza y la parte de mi madre catalana. Como un porcentaje altísimo de catalanes, aunque no lo parezca hoy en día. ¿Sí? Pero sí, sí, sí, somos... La pureza está en la mezcla. ¿Y qué hacía tu padre? Pues si ya se ves, puede contar. Fíjate tú, sí, me imagino yo que algo... mi padre llegó de pequeñito, la verdad que la familia venían de un pueblecito de Málaga y bueno, y llegaron allí, tenía un montón de hijos y mira, mi padre pues empezó a trabajar con Chupa Chups. ¿Ah, sí? Y acabó siendo un distribuidor oficial. Ah, mira. Así que un empresario de pro, sí, sí. ¿Y tu madre? Y mi madre, enfermera. La de Barcelona siempre, toda la vida. Y nada, pues bien. Mira, se juntaron, se conocieron. Y todavía están por ahí, ¿no? Y todavía está por ahí, todavía están por ahí. Bien, me alegro. Está bien, me alegro, está bien. Muy bien. O sea, que naciste y creciste ahí en Barcelona, en Cañillas. Ahí, y bien, pues un poco folclórica siempre, ¿eh? Folclórica. Un poquito folclórica. Sí, te va la marcha, ¿no? Me gusta el folclore, sea de donde sea, fíjate, ¿sí? ¿No? Que es como, ¿no? Me gusta. Bien. Y bien, colegio de monjas, importante también, siempre lo digo. Y eso marca. Eso no, marca. De alguna eso manera. Marca, eso siempre marca. Se ve reflejado bien. Luego en los monólogos de alguna... O el rechazo a... Yo la verdad que fíjate, que puedo no tener en común muchas cosas con la iglesia y demás, pero... Soy un punto muy tradicional ahí, ¿no? Pero considero, me encanta, creo que me han dado una educación muy muy muy correcta en mi colegio. El colegio de monjas, ¿no? Había profesores también, no era solo de monjas, ¿sabes? Ya. Pero sí, creo que dan una educación en valores interesante. Ajá. Por lo menos las monjas de mi congregación, no sé otras. ¿Cómo eran? Sagrado Corazón. ¿Sagrado Corazón? Mm-hmm. ¿Hay monjas del Sagrado Corazón? Pues sí. Ah, no lo sabía yo. Sagrado Corazón. A mí Sagrado Corazón me sonaba a curas. ¿Dónde hay cura y monja? Ya esto. Vale. ¿Cuántos años tienes, Eva? Yo tengo 30. 30, o sea que en los años 80 te criaste en Cañillas, Barcelona. Barcelona. Vale. Y ya está, y viajando, lo típico, ¿no? Tu padre, pues, del sur, pues, allí de verano al pueblo, a Málaga, buen un sitio, pueblito. Buen sí. Sitio. Y luego, pues bueno, una infancia guay, una casita por los Pirineos, así que, bueno, bien. Un poco para arriba y para abajo. Playa, montaña, de todo. De todo, está bien eso, está bien. Genial. No hay que rechazar nada, claro que genial. Sí. Genial. ¿Y cuándo notas tú esa inquietud de repente? Dices, coño, voy a... El mundo artístico. Sí. A ver, yo... Porque tú de primeras... Empezaste a estudiar ciencias políticas. Claro, yo ya cuando estaba en bachillerato, sí que es verdad que me tiraba... Yo paso totalmente de números, o sea, los números los quería nada más que para ver la nota de los exámenes, ¿sabes? Entonces ya me tiré para el artístico. Yeah. Y bueno, un poco de historia del arte... Y a partir de ahí como que me fui como interesando un poco más, había hecho teatro, decidí estudiar ciencias políticas... Así de repente, yo siempre he sido muy utópica y estaba el auge de Aznar ahí como muy potente, en ese momento me pilló a mí, yo quería salvar el mundo, ¿me entiendes? Yo qué sé. ¿Querías salvar al mundo de Aznar o querías ayudarle a Aznar a salvar el mundo? No, yo quería salvarnos a todos, el que se quede con su bigote, me daba igual. Y nada, y en casa de repente decían, hostia, ¿por qué no? Porque como que tu padre siempre, ¿no? Estos padres con negocios que siempre quieren que los hijos continúen su legado. Ya, ya. Y es como, papá, papá, yo creo que conmigo no va a haber suerte, ¿no? Ya. Algo haremos, pero no... ¿Y cuántos años tiraste con lo de ciencias políticas? Pues me quedan realmente tres o cuatro asignaturas para acabar la carrera. ¿Intenciones de terminar eso? Creo que algún día probablemente porque me gusta. Lo que pasa que, bueno, entre medias... pues eso, ¿no? Pasaron, a veces pasan, las circunstancias cambian y demás, y yo ya había hecho teatro... Y empecé a tener como más inquietudes. Ajá. Y me encontré, que siempre lo explico, se me cruzó en la vida un día en una escuela de teatro, Albert Boira, que es humorista catalán también. Genial, genial humorista. Y yo no tenía ni idea de lo de los monólogos. Yeah. Había, bueno, sí, a ver, nosotros ahí en Cataluña, referente top, Andreu Buenafuente siempre, sí, porque en televisión, ¿no? Y el género del monólogo prácticamente pues lo tocaba él, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Godoy, que es un veterano maravilloso también, ajá, un señor ya de 70 y tantos, todavía está haciendo cosas, que sí, sí, es maravilloso. Pero poco más. Entonces me encontré al Verboira, que yo lo había visto en teatro. Había estado en el teatro pues viendo un espectáculo de comedia con familia y demás. Y digo, hostia, este tío... Sí, mira, voy a dar una charla aquí en la escuela de teatro de lo que son los monólogos y tal. Y me quedé. Uh-huh. Y después de una charla con él me dijo... Tía, no lo dejes esto. ¿Te llama la atención? Digo, ay, pues sí, ¿no? Porque me llama mucho la atención esto de sacar un personaje que no es un personaje, ¿sabes? Uh-huh. Al final es un personaje muy verosímil y sí, a veces es como exagerar las virtudes y los defectos de ti misma, ¿no? Es como una terapia curiosa, sí, ¿no? Sí, sí, lo es. Te mantiene ahí en un punto de crítica y de... ¿No? Contigo mismo, sí, incluso, sí, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Que me resulta interesante, ¿no? Siempre es esa parte ahí. Ajá. Y empecé como que no quiere la cosa. ¿De qué año y... estamos hablando? Pues estamos hablando del 8, yo creo. ¿2008? Del 2008. Ajá. Sí, porque a ver, 6, 7, 8, sí. Ajá. Sí, 2008. Además, yo hacía 2 años que había fallecido. Mi padre falleció en el 2006. Entonces... fue todo como un poco repentino y al final parecía, ajá, que... Sí, coño, que como terapia... Sí, perdona, Eva. Tu padre falleció en 2006. Mm. Ah, es que ya antes cuando te he dicho que si siguen por ahí me refería a si está... Claro, mi madre sí. Ah, vale, claro, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, okay, sigue y por ahí siguen los dos, yo creo. Ya. Entiéndeme. En algún pero lado. Que los veamos. Ya, vale, vale, que los veamos, claro. Vale, no, discúlpame. Vale. Nada. Y, bueno... Y él te animó a escribir. Claro, él, sí. ¿Ah? Albert me dijo, dale, dale, caña, claro que sí. Y yo pensé, pues ¿por qué no? Hasta ahora había hecho teatro en casa, la familia y tal. Mi padre me había visto haciendo teatro. Y yo pensé, pues esto de los monólogos, no sé, ¿no? Yeah. Incluso él me dijo, pues hasta como terapia te puede venir bien. Me acuerdo que lo comentamos, ¿no? Y mira... Sí. Y tiramos para adelante. A mí es genial. Me gusta que digas lo de terapia porque es que a mí personalmente me ha pasado algo parecido. Uh-huh. Yo empecé con el tema de los monólogos y estuve como un poco depre cuando nació mi primera hija, de bajonazo, y volqué toda esa depresión, entre comillas, que tampoco era una depresión, sí, sí, ¿no? Sí. Ese bajón lo exterioricé en el escenario. A mí me ha venido genial. Sí, de repente es como una terapia, ¿no? Como, sí, una, como una cura. Yo igual que creo en el teatro, cuando se hace escenoterapia, por ejemplo, para tratar de paliar pues ciertas aptitudes, ¿no? De la gente, o timidez, o incluso, pues eso, ¿no? Gente que a lo mejor tiene depresiones, que están más cerradas. Yo creo que la risa, lo que es la comedia... Sí. Ostras, ayuda mucho. Sí, ayuda, sí, mucho. Rompes moldes, desdramatizas. Sí, eso, y entonces, en momentos en los que podemos estar a lo mejor más tocados, porque aunque tú tires para adelante con tu día a día y tal, uh-huh, siempre a lo mejor hay un punto, en este caso, un punto de inflexión que dices, sí, joder, es que claro, es que ahora estás ahí como en pleno duelo. Pues a mí, en pleno duelo, empezar a desdramatizar del día a día me ayudó muchísimo. Claro, claro. Y ya está. Yo creo que en el momento en el que ves. Sí, ¿no? Hay como un enganche además, ajá, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Esto del monólogo es eso, es un personaje tan tú, sí, tan tú en algunos puntos, porque luego, ajá, hay otros que no, ¿no? Pero ya. Sí, que exageras, le das la vuelta, claro, pero a determinada en algunos situación. Puntos, claro, en algunos puntos hay tanta conexión contigo que dices, coño. Hay un fondo de verdad, que yo creo que es lo que tiene que haber al totalmente, final, ¿no? Honestidad. Es que la comedia es verdad, ajá, es verdad y dolor. Ahí. La comedia es verdad y dolor, y además es que lo ves. O sea, bueno. Y al final, luego piensas, ¿y nuestro día a día qué es? Yeah. Verdad y dolor, tronco, es que no nos queda otra cosa. Ahí, ¿sabes? Está, ahí está. Entonces, Albert Boira te anima a escribir, te da dónde puedes exponer tu monólogo, sí, dónde sí, te sí, inicias. Albert Boira ese día da una charla en una escuela de teatro en, ajá, la que yo estoy. Ajá. Me dice, oye, sí, vente la semana que viene, tal... La semana siguiente vuelvo y ya es cuando me empieza a dar unas pautas. No a mí sola, ¿eh? Hay un grupito de gente, ajá, y demás. Y bueno, nos dan unas pautas y no sé, nos vamos viendo semanalmente y al final como que se crea un grupo, ¿sí?, de gente que desconocemos en cierto modo lo que es el monólogo en sí, pero que hemos tocado la comedia, o bien en teatro, o bien tenía compañeros de animaciones, ¿no? Que llevaban años trabajando la comedia de algún modo, ¿no? Pero a lo mejor está ahí como enfocándolo en el monólogo, en el stand-up comedy, pues, pues no. Yeah. ¿Y en ese grupo inicial hay gente que haya despuntado a tu nivel? En ese grupo inicial, sí. Además, fue como el primero, ¿no? En Barcelona, aparte, fue como un poco un pelotazo raro. Porque, mira, está Ramón Tartas, que es un tío que además... ahora mismo bolos y tal me parece que no está haciendo de vez en cuando y tal. Es un tío que, bueno, es súper original y que ha estado trabajando, vamos, ha dedicado a ello. Es maravilloso, creo que ha grabado incluso con Comedy Central. Tony Cruz, que es otro tipo tremendamente original. Y este tipo sigue a tope. Sí, sí, Gabriel, sí, Zubizarreta. Sí. Le estaba indicando a Eva que está pegando en la mesa. Y me está jodiendo la grabación. No pasa nada. Gente, ¿quién más? Después había gente que de repente se han quedado en el camino o que al final han decidido tirar para otro lado. Que está guay, que la vida es eso también, ¿no? Claro. De todo aprendes. Vas tocando palos hoy hasta que encuentras lo tuyo. Claro, si es que al final... Y cuando cuéntame esa primera vez que tú subes a un escenario con un público real, que supongo estarías cagadita porque esa primera vez, yo creo, todos, ¿no? Todos, estás solo, estás desnudo, ¿no? Es que mira que yo había hecho teatro, ¿eh? Y en teatro universitario... Sí, pero es diferente. Es otro rollo, claro, la presión se reparte, ¿eh? Claro. Aunque solo sea la responsabilidad. Claro. Pues habíamos probado mucha comedia, mucho texto de prueba tal entre el grupete, que éramos como muy una piña, ¿eh? La verdad, junto con Albert Boira. Buen rollo. Entonces junto a Tony Mook, que también nos abrigó de algún modo, ¿no? Sí. Ahí en Barcelona. Íbamos siempre a un sitio que luego lo cerraron, que se llamaba 37 grados. Donde además estaba David Guapo, que ya había salido a la luz y tal, ¿no? David es de Barcelona también. Sí, David Guapo, Xavi Franquesa, como que... Geniales. Hostia, claro, tú decías, ¿qué pinto yo aquí, tío? Ya, con el nivel, ¿no? Que hay. Joder, ¿qué mierda hago yo aquí, sabes? Pues mira. Yo por lo menos pensaba, bueno, yo por lo menos que no me falte la ilusión. Claro. Por lo menos me lo paso bien, ¿no? Disfrutarlo. Sí. Y básicamente era eso, el consejo era disfrútalo porque... Sí. No de más vueltas, ¿no? ¿Y esa primera vez? ¿Dónde es? ¿Cuánta gente había? La primera, sí, pro, que digamos, que además pro me refiero, pues eso, con gente que no te conoce, que claro. Ha pagado una entrada. Ah, eso voy, sí. Y ese día fue en un garito que después también dejó de hacer comedia, me parece que ahora vuelve y tal, un sitio en Barcelona, al lado, el Sarau se llamaba. Y fue muy bien, fue muy bien. ¿Te fue bien esa primera vez? La gente, sí, hubo una conexión, un respeto, el público respetó, y yo estaba muy nerviosa, me acuerdo. Tenía al lado, estaba Albert Boira, estaba Gabriel Córdoba, que es una gran persona también, y humorista, genial, tío de puta madre. Pero sí, como que estábamos arropados. Fíjate que fuimos así como una promoción. Yo me he sentido siempre muy arropada, ¿sabes? O sea que reventaste la primera vez. Bueno, reventar. Fue muy bien. Es por ponerlo un poquito en la escala. Fue muy bien. Un 8, un 9. Bien, contenta. Fue muy bien. Bien. Fue muy bien. Fue como para decir, hostia, qué guay, ahora me estoy enganchando. Sí, sí. Va a ser que... Hay quien dice que es hasta malo, ¿no? Porque luego... Hay quien piensa de las dos maneras, ¿no? Hay gente que dice, esa primera vez, si triunfas, puede ser luego perjudicial. Más... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que... Y hay quien piensa también lo contrario, ¿no? Pues esa primera vez, si la cagas de verdad, puedes cogerle tal repelús al escenario que no vuelves. Yo de entrada pienso que no nos tenemos que quedar ni con una primera vez, ni con una sola actuación, por ejemplo, ¿no? A veces... Sino con una trayectoria. Claro, yo qué sé, es que yo no soy... Es que me parece que en este mundo somos de blancos o de negros. Ya. Y parece que te tienes que posicionar. Ah, pues que si empiezas y te va bien, es que claro, entonces te vienes arriba. No, yo no me puedo venir arriba porque te aseguro que el segundo o el tercer bolo, es que no me acuerdo, pero que me habría comido una mierda como una rueda de un camión, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Pero probablemente... Y mientras hemos estado probando, por muy abrigadita que estés en los sitios de comedia donde ibas a probar texto y demás, te comías también tus inseguridades y, oye, esto no funciona, esto tal, ay, ahora... Pero pero está bien, ¿sabes? Uh-huh. Sí, al final sí, es sí. todo, nos tenemos que quedar con todo. Sí. Esperamos que sí, que estuvo guay, que la primera uh-huh. vez que te lo tomas así un poco en serio haya respuesta. Ya, yeah, sí, eso es tremendo, hombre. Tremendo. A mí me pasó algo parecido, ¿no? A otro nivel, ¿no? Pues pero ¿no? De sí, algún modo. Sí. Que esa primera vez, no reventarlo, pero que te salga bien, joder, es maravilloso. Claro, luego claro que te salga la segunda bien. Actuación es cuando ya me llevé un tortazo del carajo. Digo, bueno, valgo para nada, lo dejo. Bueno, me duró 2 días y es lo típico, ¿no? Es que es normal. Es que además, ¿cómo vamos a saber cuándo algo nos va bien si no nos ha ido algo antes mal? Efectivamente. ¿Sabes? Yo, mira, me acuerdo, aparte, fíjate, que tampoco fue súper identificativo, pero David Guapo un día, a los que empezábamos, que éramos un grupo de gente que estábamos empezando fuerte, y en Barcelona de repente entraban como 7, 8, 10 personas, joder, a remover el mundo de la comida, y era como, hostia, los pinches, ¿no? Al verbo ir a la cabeza, tal. Ajá. Era como, hostia, esta gente, que nos llamábamos los pinches. Los pinches. Los pinches de la cocina, porque como Albert Boira tenía el sello de la cocina de los monólogos, ajá. era como que sus pupilos... Eran los pinches éramos de cocina. Los pinches, claro. ¿Vale? Estaba muy guay. Y entonces era como, joder, los pinches, ¿no? Joder, los pinches. Y entonces un día David Guapo dijo, no venirse arriba a los pinches, ¿no? Fue algo así, ¿eh? Porque vuestro mejor día en un escenario es un día de mierda para un profesional. Y esa frase, que no sé si él la dijo por Twitter, si de casualidad, lo que fuera, pero a mí se me quedó. Y entonces yo siempre pienso eso, ¿no? Ya. Yeah. Por bien que me vaya a mí un día... Yo al final la línea es esa línea que tú sabes dónde tienes la frontera, ¿sabes? Sí, y al final si eres profesional tienes que saberlo, tienes que dar el callo y tienes que decir, hostia, trabajo bien hecho, pero como en cualquier profesión, ¿sabes? Yeah. Tú sabes cuando has acabado una reunión y te has explicado bien, cuando has atendido a una persona de puta madre, ¿sabes? Yeah. Cuando has cerrado una venta de puta madre, has hecho... Sí. Y cuando has hecho una actuación trabajando para el público en ese momento, dándolo bueno, no sé. El que está en el escenario es el que nota realmente, ¿sabes? Claro. Tú dentro notas si estás transmitiendo o no, claro. o cómo lo estás transmitiendo. Claro. Incluso puedes estar, que esto me imagino que te habrá pasado, ¿no? Puedes estar transmitiendo sin saberlo. Puedes estar pensando tú para adentro que estoy tirando texto aquí de cabeza, y a la gente le está llegando maravillosamente bien. Dices, joder. Claro, pasa que de algún modo, yo creo que, claro, es que también es muy subjetivo, ¿no? El que está actuando es el que controla. Para mí, sí, tú sabes si estás controlando. Obviamente, el público también, la respuesta está en el público. Sí. Cuando al público recibe, es que tú lo estás tirando bien. Ajá. Sí. ¿No? A veces es que el público, ¿no? Es que el público como si fuera el culpable, ¿no? Muchas veces. Yeah. Y para mí, no. Para mí el culpable es el receptor, ¿sabes? O sea, el público es el receptor, pero no es culpable, tío. No, no. Yo creo que es una manera fácil de camuflar un pinchazo también. De tirar pelota siempre, afuera, ¿no? Efectivamente. Yo pero creo... porque tenemos miedo a pegar a lo mejor un día, tener un día de mierda, y es normal. Absolutamente porque, normal. Joder, yo antes dando clase en un colegio, O echando un cable como administrativo a la empresa de casa, tal. Tienes un día de mierda, ¿sabes? Que no das pie con bola, que has dado 3 referencias y te has equivocado con tu nombre, que has hecho una factura, que la has tenido que repetir 3 veces. Sí. O que ese día estás dando clases y piensas, madre mía, las ganas que tengo yo de meterme aquí con 24 niños. ¿Sabes? Yeah. Además que yo creo que es absolutamente necesario. Esto lo hablaba en la anterior charla con Quique Biguri, ¿no? Uh-huh. De que los pinchazos son necesarios porque es cuando tú reflexionas realmente y es cuando mejoras, ¿no? Dices, ¿qué coño he hecho mal esta vez? ¿No? Este chiste no lo he rematado bien o me ha faltado actitud. En cambio, cuando lo revientas, ¿no? Es cuando no piensas en nada. Dices, joder, soy el puto amo. Te inflas. Y realmente no reflexionas acerca de cómo te ha ido en esa actuación, ¿no? Yo tengo que decir que a mí me cuesta, o sea, yo no acabo nunca un bolo muy contenta, puedo acabar, por supuesto, acabo muy contenta, pero nunca cuando me voy digo, ya está, como que no. Yeah, muchas veces es como, joder, es que a lo mejor ese día que tú has estado superior, que has estado genial, uh-huh. ¿no? Eso que dices, hostias, qué bien me ha ido. Es que a lo mejor hay un porcentaje que es que el público ese día venía predispuesto. Yeah. Que es que tampoco yeah. te pongas todos los galones tú, que ese día como yeah. que la energía sí. ha cuadrado. Por lo que sea. Yo creo que esto tiene un punto de como de ludopatía también. Has tocado una de las veces, has llegado a ese punto gordo en que lo revientas, o sea que incluso cuando pestañeas la gente se ríe, ¿no? Y estás continuamente buscando ese punto y ya todo lo que esté por debajo de eso es como, ¡ay, me ha faltado! Aunque haya sido un bolazo, ¿no? Yo creo sí, que... y que luego hay una cosa, esto Albert Boira nos lo decía, ¿no? Yo es que soy de... Yo tengo muy poca memoria, mala memoria, diríamos, ¿no? Pues soy muy mal para como el monólogo. Como mi puto móvil este de mierda, que me compro un iPhone 7 y me está diciendo ya que tengo poco espacio. Digo, me cago en la puta, 800 euros, tío, de mierda para el espacio, joder. Pues me pasa esto, tengo... No, ponme gigas ahí a ¿Sabes el problema? Que ahora no le puedo poner gigas porque, o sea, no... Claro, como esto va como cerrado el iPhone, claro, claro, tienes sí. que comprar el espacio en la nube. Y a mí esto de la... Es que yo lo no puedo. Lo de la nube... Yo la nube... Da como un poco de miedo, ¿verdad? ¿Dónde irán todos esos datos? Es que claro, escúchame, ¿eh? Están los Illuminati por ahí. Yo no sé lo que está... Enterándose de tus ligues, de tus cosas... ¿Te imaginas? Pues se tienen que estar riendo, colega. ¿Verdad? Se tienen que estar riendo, tela. Oye, volviendo un poquito a esos inicios... Albert Boira... Espera, lo de la sí. frase que te quería arremata, decir, sí, que sí, se me va. Sí. El mínimo rendimiento óptimo. Uh-huh. Es una movida comercial, porque Albert estuvo muchos años también... A mí me encantan algunos conceptos así de marketing, de ventas. Sí. Mínimo de rendimiento óptimo. Es esa línea sí. que cuando tú eres profesional no puedes perder. Uh-huh. No puedes ir por debajo de esa línea. No. Yeah. Y creo que hay que trabajarla mucho. Sí. Hay que trabajarla mucho cuando estás ya trabajando con gente, te tienes que tomar muy en serio. Ajá. Pero, y es costoso, me imagino, porque... Tú no te puedes subir ahí a ver cómo va. Aunque a muchos les encante, no a muchos compañeros o tal, o nos lo tomamos así, pero realmente lo podemos decir de cara para afuera, pero guau, tú pisas un escenario. Yo creo que realmente para mantener esa línea te tiene que apasionar lo que estás haciendo, porque si tienes día tras día, si tienes una agenda llena como tú, por ejemplo, puedes tener, ¿no? Mantener ese nivel día tras día tras día tiene que ser complicado realmente. Y te tiene que, como te digo, te tiene que apasionar lo que estás haciendo, porque si no, de otra manera... No sale. Ya. Es que no sale. Ya. Y, por ejemplo, el que cada día sea diferente... No. Yo en mi caso sí que, por ejemplo, las líneas o los temas los puedo tener igual. Hay un gag que lo puedo tirar exactamente igual porque, joder, hay una técnica detrás trabajada, uh-huh. más o menos, me da uh-huh. igual. Hay unos humoristas que trabajan una línea más técnica, sí. otros lo hacemos de una manera menos técnica. Desde las entrañas. No, o se puede hacer desde las entrañas y la técnica, entiéndeme, yeah. pero que al final es, ¿no? Pues bueno, pero... Pero claro que te tiene que apasionar. Yo es que si no... Es que además, es que si no me lo paso bien, es que se me nota. Es que tiene que dar un poco por culo hacer la de kilómetros que hacéis algunos. Hostia, macho. Madre mía. La verdad que se nota también, ¿eh? Eso. Yeah. Pero está bien de vez en cuando, ¿eh? Uh-huh. Yo tengo que decir que a mí... ¿Tú sales habitualmente como has salido esta vez aquí a Euskadi? A ver, esta vez yo empecé saliendo mogollón, ajá. te digo. Empecé con Ramón Guamá, que es un hombre que yo creo que creo que es el mejor. O sea, sí, porque teje como nadie. O sea, yo creo que sí. gracias a él llega la comedia en forma de monólogo sí. a muchos sitios que no llegaría. Sí, sí, bueno, como el caso de ahora vengo con Encomediados, ¿no? Tranquila. Ay, tose. Es puta. Bebe agua, tranquilamente, no pasa nada. Es que tengo una tos de perros, tío. Por eso quiero ir a comprar un jarabe de tos. Ajá, luego vamos a ir a... Para tos seca. Yo te compro un jarabe bueno en Guernica, ya verás. Ay, sí, por favor. Efectivamente, Ramón Guamá tiene... Claro. Yo le tengo la risa por barrios en el Facebook, que me invitó a un concurso a La Bañeza, me lo pasé genial y muy bien. ¿Y empecé con él? Y le tengo en Facebook y es que no hago más que recibir notificaciones de todos sus bolos. Tiene tropecientos mil locales por toda España. Pero es que, fíjate, nosotros cuando empezamos, claro, Albert Boira que nos hacía como un poco de papis, era el papi sí, de todos nosotros, pues claro, oye, que tengo gente nueva tal, que están empezando, pum, pum, me movía mogollón, empieza, está bien porque te curtes y humor, claro, de aquí, de allí y tal, claro, la diferencia, ¿no? También públicos sales diferentes, de tu confort, ¿no? Porque te venga a ver tu madre, tus tíos y tu primo, es que a mí me hacía hasta gracia, a veces es como, claro, o sea, no vengáis ya, ya, no hace falta que vengáis. Si ya os lo sabéis. Claro, era como, no, no hace falta, ¿no? Pero hay gente que, bueno, que a lo mejor se sienten ahí como más cómodos. Para mí lo interesante es salir de tu zona de confort a todos los niveles, pero en este es como se crece, cuando se te aprieta el culo, cuando llevas 6 horas conduciendo, que te has tenido que meter en Palencia, pa' dentro, que llegas allí, que el pueblo está la carretera nacional y el pueblo es las casas que ves a la izquierda y a la derecha. Y tienes dudas. Sí. Dices, ¿para dónde tiro? O sea, ¿cómo es eso? Sí. O sea, circuito, que eso te curte, eso circuito te da tablas. De Ramón, hostia, siempre lo agradeceré, claro, claro, yo empecé ahí a full. Después ya como que, bueno, vas haciendo a lo mejor menos excursiones, porque ya, es que a veces también dije, hostia. Lo tienes que pensar. Y bueno, y porque aparecen otras cosas y de manera natural, pues, bueno, pues te vas situando a lo mejor de otra manera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí. Me parece súper interesante de vez en cuando. El salir, ¿no? Hombre. Ya. Yeah. Ayer, por ejemplo, que estuve haciendo doblete en Arechavaleta a las 8 y a las 11 en Baracaldo. ¿Qué tal te trataron? Muy bien. Bien. Muy bien, la verdad que muy bien en los dos sitios. Uh-huh. Estuvo guay. Y eso te hace pisar firme también. Te hace pisar firme. ¿Encuentras diferencia en yo qué sé, el público vasco con el público catalán, el público de Madrid? Mira, mucha gente, sí, tengo compañeros y tal que quizás encuentran más diferencias que yo. Yo, la verdad, no encuentro tantas, encuentro. Pero, por ejemplo, los vascos y los catalanes, en cuanto a la respuesta que tú recibes, ¿no? Somos muy parecidos. El feedback. Somos muy parecidos. Ajá. Somos gente que bueno, que no nos hemos tragado a Fofito, ¿sabes? Es que hay gente que parece que se ha tragado a Fofito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que no nos hemos tragado a Fofito? Explícamelo. Me ha gustado. Es que hay gente que no, de repente esos públicos que a veces hola, buenas noches. Y que la risa. Oye, a mí me encanta eso. Hostia, joder. Te llega a incomodar, ojo, ¿eh? Sí, bueno, igual demasiado. Claro, para los bolos que hago yo también, ¿no? Que iré un poquito, no, un cacho más cagao que tú, a algunos sitios, ¿no? Ya que de primera se me rían, digo, se me baja todo, digo, ¡ay, qué bien, qué gozada! No, claro, a ver, que te relajes es una cosa, pero que eso no ayuda. Ya. Me vuelvo a lo mismo. Incluso te puede incomodar, sí. Vuelvo a lo mismo, es que al final piensas, es que esto era una transición. Que si la transición no estaba preparada para hacer reír y tampoco hace gracia, este hijo puta se está riendo de mí. También. Este también hijo puta me está mirando que se me marca la barriga, ¿sabes? Claro. ¿Para qué tanto trabajo, no? Claro. Si al final lo que le va a hacer gracia es mi barriga o... ¿Sabes? El culo deseo. Mira, pava, que no sé qué. Yeah. Claro, al final piensas, o sea, que se rían tanto es complicado. Yo es que desconfío de la gente que de entrada se ríe de todo. Me parece. Oye, volviendo un poquito a tus inicios, que hemos hablado de Albert Boira, cómo te lleva y tal, te da unas pautas de cómo escribir, por ejemplo. Totalmente. Ajá. Nos da unas pautas en el grupo que estamos, que hacemos unas clases de algunos meses. ¿Os explica, demasiados? Por ejemplo, lo que es una premisa, un remate, un callback, todo. Mira, ese tipo sí que de... Es cierto. Él es el primer curso que él hace de monólogos y él mismo lo dice muchas veces. Dice, con vosotros fui menos técnico porque es que era un poco explicarlo desde su manera, ¿vale? Pero yo me he enterado después de lo que era un callback, espérate, un running gag. Un running gag, sí. Espérate, lo otro, como que me gusta mucho, el misdirection. Ese no lo sé yo. El throw up también, ¿no? Pues throw up es echar la pela en como inglés. Una batería, ¿no? Ahí, pa, claro, claro. Hay vomitada. Cosas que no sé yo, explícame lo del, ¿cómo has dicho? Misdirection. Misdirection es que vas hacia un lado, pa, parece que vas hacia un lado y de repente quiebras hacia otro. Juegas con la sorpresa. Ya. Esa cosa de... Ya, vale, vale. ¿Y el, yo de eso me he enterado después. Pero, vale. Pero me he enterado después, te digo, el año pasado, el otro, ¿eh? Hace un par de años. Pues yo me acabo de enterar, mira. Pues para, ya has triunfado, para estas cosas estoy haciendo yo el podcast, pues para enterarme de qué hacéis, qué no hacéis, porque yo también quiero triunfar en esto del monólogo, llegar a ser el mejor monologuista... De la historia. De la historia de mi calle. Yo soy la mejor de la historia de mi calle, de Barcelona. Y copiar las cosas que hacéis. No copiar texto. No, no. Es que también que tú tienes que hacer lo que quieras, hay que decirte al final. Por supuesto. Eso va como va. Pero vamos. Supuesto. Esto, sí, yo es que, fíjate, hace un par de años, claro, la que estás en el mundo, sí. En el circuito, sí. Coincides con compañeros en el cartel, coincides con compañeros... En algún bolo, te vienen a ver, te tal, te cual. Cuando estás empezando y, sí. Y te van las cosas bien, te vienen a ver mucha gente. Conoces a mucha peña. ¿Ah, sí? Hay muchos que vienen de guays, de colegas, y o sea, que se quedan luego así de colegas y tal. Sí. Y otros, pues que han venido, me imagino, pues porque vienes a la ciudad y vienen a ver qué tal. Y entonces, a raíz de conocer a tanta gente, es cuando en estas conversaciones sale. Pues he hecho un callback in Throws Us y un Heart. Y yo digo, ¿eso qué? ¿Y eso lo he hecho yo? ¿Eso qué? Digo, pues yo eso no sé lo que es. Pero guay. Sí, luego hay libros y tal que, bueno, está bien. Está bien, está bien. Al ver Boira nos da unas pautas, ¿no? Uh-huh. Exageración, regla de tres, un poquito... Comparación, exageración, regla de tres, creo que eso es lo que sacamos con Albert, lo que es una premisa, lo que es un remate, el ritmo. Y realmente de teoría no nos dio mucho más, no nos dio mucho más. Pero hostias, es curioso porque nos puso a todos en un nivel de exigencia de algún modo, ¿sabes? Que nos ayudó a encontrar... Ese punto que tiene que tener un humorista. Sin llegar a encorsetaros, ¿no? Claro, ni a llevarte por un camino. ¿Vale? Porque también te quería preguntar esto, acerca de los cursos de stand-up comedy, ¿no? ¿Qué te parecen? Es que yo he oído de todo. Uh-huh. Te comentaba antes como un chico me contaba cómo él estaba en un curso donde, joder, me explicaba detalles, ahora mismo no recuerdo, pero me decía, joder, pues esto no se puede hacer nunca, esto sí, esto no... Y es que muchas veces, no sé, encorsetar a una persona, a un monologuista de tal manera que cuando tiene... Yo entiendo que tiene que ser algo que sale de dentro y de encima de un escenario puedes hacer... Puedes hablar de lo que sea, bajarte el escenario, subir, yo qué sé... Siempre que lo hagas desde dentro y convencido de lo que estás haciendo, claro. Sí, y desde ese personaje bien, bien trabajado, firme. Y sí. A mí pero me parecen los cursos... Perdona, por otro lado, lo mismo, me han hablado muy bien de los cursos, ¿no? Que, que saber lo que pues lo que subir a un escenario, cómo se escribe, pues por ejemplo... A mí me parecen... Claro, yo hice un curso que no es un curso al uso, ¿sabes? No es un curso de los que después han salido. Fue el primero, tío. En Barcelona, yo no sé si en Madrid creo que había algo con Miguel Lago y Quique Macías, pero creo que empezó después, si no me equivoco. Creo que fueron a 2 años o al año después. No lo sé, o no, ¿eh? A lo mejor era contemporáneo y yo no, yo ni puta idea. Bueno, yo estaba en Barcelona. Pero creo que es positivo. Creo que es positivo porque yo, por ejemplo, que me gusta mucho el vino, me hago algún curso de enología. Coño, porque quiero que me expliquen, pues quiero saber, quiero conocer un mínimo, ¿sabes? Yo y luego darte el pego en las comidas familiares o con amigos. Por supuesto. Pues este vino presenta una entrada en boca franca. Una entrada en boca ligera, se mantiene en paladar. Me evoca paisajes de Finlandia. Con chispas frescas y luminosas. Sí, sí, esto siempre queda bien, el pegarte el pegote. Pero sí, me parecen positivos los cursos. Uh-huh. Los cursos de. Aparte, yo creo que hay gente diferente, entonces está muy guay. Yeah. Porque aunque la teoría la puedes coger en un libro, y hay libros que están con lo que es la teoría, la técnica, ¿no? A la hora de escritura, casi. Uh-huh. Hay libros, y hay libros de humoristas que lo tienen escrito y son súper claros. O sea, sí, todo te puede llegar a aportar algo, claro. Son súper claros. Sí. Yo llevaba ya 3 años dedicándome a la comedia y cuando cogí el libro de Miguel Lago, me lo regaló un compañero, me lo pasó, creo que todavía lo tengo por casa. Uh-huh. Y yo digo, hostia, mira, ¿sabes? Era cuando la gente me empezaba a hablar de los compañeros que estaban también haciendo monólogo, me empezaban a decir palabras raras y tal. Entonces me llegó el libro y pensé, hostia, mira. O sea, quiero decirte que la técnica es interesante. A mí los cursos me parecen positivos. Yeah. A partir de ahí, igual te digo, cada uno se lo tiene que llevar a su esencia. Porque es que a mí una técnica sin esencia no me vale. Eso es. Yo es que no soy nada purista, ¿sabes? Yeah. Pero no. Me encanta ver un purista que sea en esencia purista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un tío que sea, por ejemplo, es todo lo contrario a mí, ¿no? Un one-liner, ¿no? Un tío que tira... Sí. ¡Pum! O sea, me encanta. Sí. Yo no lo podría hacer porque yo es que me parece aburrido y parece que estoy leyendo. Ya. Y yo no le veo caña. Pero a mí me lo hace un tío que eso... Que lo sabe hacer bien. Es lo suyo. Sí. Y no me puedo reír más, vamos. Efectivamente. Y disfruto. Ahora no te lo voy a tirar yo. ¿Pruebas texto, open mix, los utilizas, aprovechas? Porque no sé si hemos comentado, ¿vives en Madrid? Vivo en Madrid desde hace un tiempo. Ajá. Vivo en Madrid desde hace un tiempo. Estoy entre Madrid y Barcelona, porque en Cataluña afortunadamente curro, no sé hasta cuánto. Porque, yo qué sé, de repente dentro de poco solo hay monólogos en catalán. Los podría hacer también. No lo sé. ¿Cómo está la cosa por ahí? Está jodida, tío. Lo hemos hablado antes. Yo creo que, así como aquí en Euskadi, se ha relajado muchísimo la cosa de lo que era antes, en Cataluña creo que se ha tensado, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, estamos en un momento complicado. Estamos en un momento complicado. Lo conozco. Claro. Estamos en un momento en el que... Hostia, te tienes que posicionar, joder. Qué complicado es blanco, eso. Blanco-negro. Y además, yo qué sé, colegas, ¿no? Las navidades, que las hemos pasado estas últimas navidades. Hostia, anda que no habla yo con gente de todos lados. Escúchame, que yo amo Cataluña, que yo soy nacionalista, que me encanta Cataluña, que creo que no hay mejor embajadora de Cataluña por ahí cuando he viajado para arriba, para abajo. Venida a Cataluña, lo tenemos todo, tenemos costa, tenemos montaña, tenemos gastronomía, tenemos vino, tenemos cultura, tenemos mil cosas. Claro. Tenemos un teatro de puta madre, un cine, unas... O sea, humoristas de puta madre, o sea, tenemos escritores, tenemos pinturas, así es que, pero ¿por qué me tengo que posicionar? Claro. ¿Por qué tengo que elegir? Además es que es algo en lo que yo personalmente opino, que es que el pueblo se ha quedado fuera. Es algo que se ha iniciado fuera del pueblo, lo que pasa que ahora nos lo han pasado a nosotros. Sí, de las élites ha pasado a... Sí, total. Y entonces hay conflictos, de algún modo. Hay conflictos entre compañeros y colegas y tal. Bueno, discusiones. Está bonito discutir, ¿eh? Sí. O sea, a mí ya me gusta, me encanta, ¿eh? Lo que pero pasa llega, que también, llega un punto ya que... Es complicado. Que harta también. Harta. Que es lo que yo creo que ha pasado mucho por aquí. Que han sido tantos años de lo mismo, de blanco o negro, ¿no? O estás aquí o estás allí, ¿con quién estás? Estás conmigo o estás en contra. Y hemos acabado, yo creo que un poquito todos, hasta arriba. Y hablábamos también de lo hablaba también con Quique Biguri, de Vaya Semanita, de cómo, aparte de hacernos reír, ¿no? Supuso un clic en la población, no sé si fue casualidad, pero supuso un clic para que la gente se relajara y pudiera hablar de ciertos temas y con todo el mundo y tranquilamente. El humor, por supuesto. Sí, nosotros ahí tenemos el Polonia. Ah, sí. El Polonia. Polonia y Cracovia. El Cracovia, más con futbolistas y demás. Ajá. Pero es que me suena de ver cortes que te mandan por Facebook o tal, ¿no? Pero nunca... Sí. Y sí, siempre han sido críticos. Siempre ha sido, pues eso, una parodia, ¿no? Parodias, pues eso, más personajes más histriónicos. Sí, el humor ayuda, está claro. Sí. Bueno, volvamos, que nos hemos desviado con el tema catalán, vasco, etc. Los open mix que decía. Open mic. Open mics. Ah, sí, quiero decirlo bien. No quiero resultar paleto. Yo te digo cómo lo digo yo. Yo digo open mic. Open mic. Pero creo que no sé cómo se dice. Vale. Es que ya te digo. Originalmente me supongo que será open mic, pero bueno, microphone, mic, tose. Es puta. Ay, Dios mío. Tranquila, beba agüita. En Guernica pillamos un jarabe bueno que te va a curar el pecho y hoy te vas a salir, ya verás. Que además voy a estar yo en primera fila. No voy a fumar. Oye, ¿quieres que te haga un poco de heckler? No, por favor. No, vale. No, por favor. Tengo yo mala... O sea, no me llevo bien yo con los hecklers. ¿Ah, no? Es que no me gusta ni mandar callar. ¿Qué pregunta acaba de hacer, ¿no? Como que hay que llevarse bien con un heckler. Hay gente que le pone que venga alguno a joderle el bolo. Hombre. Porque si eres resolutivo puedes salir muy guay, ¿eh? Si llevas preparado tus recursos. Puedes salir, ¿no?, muy airoso. Yeah, sí. Yeah, yeah. Que la gente se piensa que es improvisado y muchas veces seguramente no lo es, ¿no? Yeah. Pero yo es que antes sí, antes me encantaba. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Esa cosa de, ay, oye, ¿me escuchas bien? Porque yo te escucho de puta madre, ¿eh? Oye, ¿sabes esto? Se lo dice todo el mundo, ¿no? Estas cosas, esos recursos. Pero ahora yo pienso, mi faena no es hacer callar. Claro. Entonces me callo y ya está. Y que hable. Y que hablen. Y que elija el público. Y que el público a quien elija, queréis, a quien queréis oír. Pero vamos, que no mando ni callar. Bien. Open mics, los utilizo. Ahí, retomando, por tercera los vez. Va, los utilizas. Los utilizo, sí. No a lo mejor tanto como debiera, porque ajá, me parece una herramienta de un gimnasio de puta madre. A mí es que me da una envidia, Madrid. Yo no sé en Barcelona cómo están de open mics. Muy guay también. También. Me da una envidia el que tengáis esos sitios donde puedes ir a probar tu texto, cagarla o... En Barcelona, fíjate, yo que a ver, ahora llevo un añito aquí en Madrid, ajá, pero hasta cuando voy a Barna, pues yo el Barcelona Comedy Club, coño, yo soy de Barcelona, Barcelona, ajá, forever, ¿sabes? Sí. Y aparte es que el equipo del Barcelona Comedy Club es que es maravilloso, es que es gente que ama la comedia, tío, ajá, lo que decíamos, necesita gente que ame esto. Eso es. Otra cosa es, incluso, ojo a lo que te voy a decir, es que vivan 100% de ello. Ya. ¿Vale? Pero mientras amen... No tiene nada que ver. Para mí no. Sí, efectivamente. Entonces, es gente que mueve los opens y intenta movilizar a la gente y tal. Uh-huh. Y están allí, y tú estás probando, y te echan una mano, y eso te ha funcionado. Y no piensas que esto... Y es súper efectivo. Uh-huh. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando vas teniendo bolos... Sí. Y pues igual, ya tienes a lo mejor ya no encuentras el hueco para... Entonces tú metes las pruebas de texto entre dos bloquecitos que ya sabes que te funcionan. Uh-huh. Y como el personaje ya lo tienes pillado... Ya. Yeah. Dices, ya, bueno, lo pruebo en directo. Sí. Que también es una prueba de puta madre. Porque por al final... supuesto, si es lo que yo hago. En esas pocas actuaciones que tengo y no has escrito algo, pues lo intentas encajar, ¿no? Ahí, claro, donde, claro, y dices, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Tal. Pero es importante el, sí, gimnasio de las comedias. Sí, sí. Es tan guay. Comedia alternativa, Malasaña. ¿Qué te dice esto? Comedia alternativa. El picnic. Mí, sí, está guay. ¿Eh? A mí me gusta. Fíjate que la gente habla con los modernos, ¿no? Que a veces... Yeah. Es que a mí me gusta. Sí, a mí también. A mí me encanta. Y creo que es absolutamente necesario. Necesario porque van marcando, van por delante. También te digo una cosa. Esto de alternativa... Es que a la gente le gusta mucho poner títulos. Sí, bueno, es por llamarlo de alguna manera, no sé. Es que, sí, no, sí, no, no, no, es verdad. Incluso algunos ellos mismos, ¿no?, se plantean como, uh-huh, no, claro, o entre, ¿no? No, es que él hace más comedia alternativa o tal. Bueno, comedia. Sí. Comedia, al final tampoco. Sí. A mí me gusta, yo es que no veo absolutamente ninguna diferencia entre... Yeah. Porque son un poquito, a lo mejor, que te miran un poquito en plan por encima del hombro. Ya. Yeah. ¿No? Yeah. Está guay, porque tienen camisas con estampados pequeñitos y bigotito. Está bien. A mí me encanta. Yeah. A mí me gusta, sí. A ver, aparte, dejando aparte la tontería, ¿no? De eso que acabas de hablar de mirar por encima del hombro. Pero bueno, sí que creo que son punta de lanza muchas veces, ¿no? Y que nos hacen llegar a los demás a sitios donde no se había llegado, ¿no? Yo pienso que es necesario, ¿no? En cuanto a temática, dices, en cuanto a temática, sí, que puedan abrir temas, alguna temática. Eso es, temas tabú que no se tocaban o maneras de enfocar la comedia también. Sí, puede ser. Porque yo supongo que el digamos, el mainstream, ¿no? El sí, sí, la tendencia, lo que se lleva. La tendencia, la comedia que ahora mismo, hace 10 años no era la misma. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la comedia, como muchas otras cosas, que por eso tenemos el teatro, las artes escénicas, uh-huh, ¿cómo nacen? Es que al final nacen como un reflejo de la sociedad. Yeah. Por lo tanto, obviamente la comedia de hoy en día no tiene nada que ver con esa comedia que pegaba pelotazo hace 10 años, yeah. Aunque hoy claro. Sigue triunfando Arévalo y Bertín Osborne, sí. Y está muy bien. Que es, por supuesto, eso es lo que iba a decir, que te guste el tema alternativo, por decirlo de alguna manera, no tiene nada que ver, a mí me encanta verlos y compatibilizar, cortos. Tío, yo soy fan de Los Morancos, tío. Claro, claro. Soy fan de Los Morancos. Y comedia costumbrista. Sí, después me encanta Luis Álvaro, ¿sabes? Claro. ¿Qué tienen que ver? Ya, nada, pero... O incluso, sí, es para mí es todo es comedia. Uh-huh. Es una cuestión de todo es ropa. ¿Qué te quieres poner tú? Pues hoy me pongo un cuello alto, o me pongo un escote, o me pongo una sudadera de cremallera. es exactamente lo mismo. Es que a veces nos en la vida en general yo creo que nos empeñamos en diferenciarnos etiquetándonos, yeah. Y que no habría que ir tan a la etiqueta, yeah. Pero vamos, que sí que es verdad que un tipo de gente, alguna corriente. Uh-huh. Alguna corriente, pues a lo mejor un humor un poco un humor más tipo negro, pues hace un par de, uh-huh. Hace 3 añitos, así que empieza a salir más, sí. Es como que se permite más, bueno, también se nos permite a las mujeres decir otras cosas que hace unos años, yeah. ¿No? Yeah. Al final es un reflejo de la sociedad. Efectivamente, ¿sabes? Y es vivimos que... donde vivimos. Hombre, yeah. Totalmente, yeah. Y esto es España. Eso es. Aunque estemos en Euskadi. Vale. Y yo soy de Barcelona. De momento, familia. Ay. Bien. Somos una comunidad, ¿eh? Exacto, una comunidad. De cómicos y cómicas. Cómicos o cómicas a los que admiras. ¿Quién te gusta? ¿Quién te encanta? Jo, es que yo siempre lo digo, pero es que tampoco soy una... Yo es que, igual que no me enamoro... Me dice mi colega Susi, que además ha venido a este viaje conmigo, ¿la has conocido antes? Muy maja. Es guay, ¿eh? Y a mí me decía ayer noche, tía, es que tú no te enamoras nunca, tal. Y me pasa un poco, yo nunca he tenido esa cosa de super fan, ¿sabes? Yeah. Los Backstreet Boys, super fan, ahí. A mí me encantaban. Yo escucho de te gustaban, tenés pinta, ¿eh? Yo escucho de todo, tío. O sea, yo sí. Te puedo escuchar Coldplay, no. Sabina... Bueno, no te me vayas por las ramas. Dime 2 cómicos, o cómicas, o 3. Mira, para o... mí, actriz cómica, ¿vale? Que empezó además haciendo bares, ajá. Roseanne Barr. No la conozco. Soy... Para eso hago yo el podcast, para enterarme... Pues Roseanne tienes que verla con... Ah, perdóname, John Gottman, coño, que sí, joder. Con John Gottman. Estaba pensando que era una actriz de Barcelona, que tú conoces, y que es muy famosa allí, Roseanne Barr, que sí, joder, claro que sí. O sea, con John Gottman. Me parece un maquinote, o sea... Sí. Ajá. Vamos, o sea, me parece lo más máquina que hay. Empezó haciendo bares, esta mujer empezó haciendo stand-up. Ajá. Aquí, españoles, ¿te refieres? A mí, por ejemplo... ¿Te gusta la comedia? ¿Te gustan los monologuistas anglosajones? O, sí. O americanos. Americanos, o ingleses. Comedia. Me parece interesante, sí. ¿Ves? Me parece que como corriente también tocan otros temas. Eso hostia, es. Pero es que ahí llevan más años, claro, tío. Es que ahí están en es un lo que punto pasa, sí. que abren unos temas, claro. Y los tocan desde un punto de vista que dices, es que aquí todavía estamos en otro momento. Claro, es que tenemos que hacer nuestro recorrido también. Exacto. Ellos llevan... Exacto, vete a saber, yo qué sé. 40 años. Pero llevan, sí, 50, 60 años desde el... Desde que empezó el Lenny Bruce este, no sé si lo conoces, suena por... Me puede sonar. Sí, bueno, debía ser un... Louis C.K., este, por ejemplo, que sí. está así como más... Me gusta. Ajá, me gusta. Sí, a mí también me encanta. Me sí, gusta. Sí. Y a mí, pues a mí humoristas, es que me gusta mucha gente. Yeah. Es que me gusta Tony Mu cuando se pone canalla y vulgar. Sí. Me encanta Albert cuando se pone tal. Me encanta Nene cuando se pone demagogo. Me encanta Luis Álvaro cuando se le va la olla. Es que me encanta Salomón cuando se pone guarrete. Sí. ¿Sabes? Me partí la caja con Luis Álvaro, te lo comentaba antes. Sí, el otro día viendo... Me encanta Esther Gimeno, perdona que se me olvide. Esther Gimeno también. Hay mujeres muy buenas, sí. También. Tenemos mujeres muy buenas. Coria. Coria Castillo, genial. Que antes lo hemos hablado, sí. También. Es que hay gente muy buena, tío. Ajá. Hay gente muy buena, humoristas. Gente que trabaja en la comedia, hombres, ajá, o mujeres, me da igual, humoristas. Yeah. ¿Qué ha pasado con Dani Rovira? Y ese tuit famoso que ha lanzado... Mira, lo tengo aquí. Lo voy a leer para poner a la gente sí, en situación, porque, ¿no? A ver, léeme. Decía... que Comedy Central quiera denunciar a sus cómicos por autoplagio en otros programas es triste y vergonzoso. Y continúa con un segundo tuit que dice, sobre todo que quieran denunciar a cómicos que han dado la cara por ellos y han hecho de Comedy Central lo que es. Esperando mi burofax. Pues a ver, yo me imagino que más o menos debe ir por tema de derechos y tal, seguro. Uh-huh. Pues ni idea, yo creo que los puedo llegar a entender a todos, ¿sabes? Lo primero es que a mí las redes sociales es que no me gustan. Las tengo por obligación. Creo que van en contra de las relaciones personales. Uh-huh. Creo que nos están capando, absolutamente. Y además me da mucha rabia, porque además es que hasta a nivel publicidad los locales te dicen, no, es que yo no hago publicidad, pero tú comparte en redes sociales. No, gástate la pasta, pon carteles, pon cuatro chavales repartiendo flyers. No, ten una cosa en cuenta, yo te voy a pedir que compartas este podcast a saco, todo lo que puedas. Yo lo haré. Continúa. Yo lo haré, pero las odio. pues nada, yo qué sé, me imagino que... Sí, claro, es que al final nosotros como nos escribimos nuestros propios textos, digo yo que irá por ahí, claro. Yo tengo un texto y se lo vendo a Comedy Central, ¿no? Y entonces yo soy propietaria de ese texto para hacerlo cuando yo quiera, pero a veces sí que te ponen, pues claro, pues condiciones muy leoninas. No lo vuelvas a grabar en tele, pues es que también lo veo normal, los directos son tuyos y tal, pero a lo mejor pues la pantalla no, pues porque tú has firmado un contrato, ¿no? Yo qué sé, que también los contratos podrían ser diferentes. Vete a saber, no sé, a veces cuando firmas con Repres o tal, ¿no? Pues te dicen, oye, este espectáculo no lo puedes hacer o tal, pero yo qué sé, durante 2 años o te compro los derechos por 5 años. En este caso, desconozco la legalidad, pero me imagino que va por una cuestión de derechos. Ya está. Sí, una cosa derechos de autor, otra cosa derechos de explotación, ¿no? Supongo que han firmado, hay alguna cláusula ahí que dice que no puede representar esto, ¿no? En otras. En tele, me imagino yo que lo habrá hecho en otra cadena. Lo que pasa es que me imagino que cuando te llama Comedy Central, lo único que quieres es, te da igual firmar lo que sea y aparecer ahí en Comedy Central, como sea, porque es un altavoz, un escaparate, ¿no? Hombre, yo, fíjate, la primera grabación, la primera la hice en el Club de la Comedia, con el certamen de aquel año. Uh-huh. Pero súper seguido, en plan, el mismo mes, creo que me vinieron las dos, imagínate, ¿sabes? Yo cojo nada. Qué bueno. Era como, acabo de empezar y 2 grabaciones. Qué maravilla. Pero, jolín, muy agradecida, ¿no? No creo yo que me encuentre en esa tesitura, pero vamos, yo creo que jolín, es un escaparate divino. Sí. Es empezar Comedy Central te da, es una plataforma, ¿no? Me gusta esa, te da plataforma. No, ¿notaste cambio antes de desde ese primer Comedy Central a después de...? Eso mucha gente lo dice. Ay, esto... A nivel de pasta, también. Es que yo tampoco he notado tanta diferencia, yo siempre lo digo. Es que yo qué te piensas tú, que vas a grabar y que mañana te van a llamar y te van a llamar algo 200.000. Pero escúchame, si lo ven 800.000 personas o 900.000 los estrenos del Comedy Central y el Club de la Comedia lo ven 3 millones, pues a mí te aseguro que hay gente que me tiene más vista a lo mejor por el club que por Comedy Central. Comedy Central tiene me encanta porque además trabaja mucho más el riesgo, la libertad de expresión, ¿sabes? Sí, en el Club de la Comedia, claro, ser más... Claro, es más para blanquito un público, todo. Lo tienes que trabajar más blanquito, ¿sabes? Me imagino que poco a poco también va cambiando ahí un poquillo, pero es una plataforma guay, Comedy Central. A mí me gusta. Nunca he tenido tele de pago yo. También te lo digo. O sea, he ido siempre a ver a casa de colegas y tal. Por lo tanto, tampoco consumo. Yo tengo tele de pago. ¿Tú tienes? Pero no tengo internet. Ah, pero entonces... Pues eso. ¿Cómo que entonces? ¿Y no va junto a esas cosas? No. Ajá. Tengo la parabólica esta que me llega la señal de... Que para mí siempre va a ser el Canal Plus, que ahora sea... El Canal Plus, que ahora se llama de otra manera. Que luego se llamaba Digital Plus, ahora se llama Movistar. Es que al final le cambian el nombre. A mí me gusta Canal Plus. Yo tengo Canal Plus y no tengo internet. Y veo Comedy Central siempre que puedo. Claro, pues está guay, claro que sí. Bueno, vamos a ir a poniéndole ya un lacito a esto. Actúas hoy a las 8 en Guernica. Actúo hoy a las 8 en Guernica, en la Casa de la Cultura. El Ayalay Aretoa, yo te digo, Aretoa. Yo te voy a llevar ahora allí. Qué bien, te agradezco. ¿Qué es el Ayalay? Antes también he visto... Por el ay al ay es golondrina feliz. ¡Hala, qué guay! El ay es... Sí, creo que no la estoy cagando, ¿no? Es que, golondrina, no, es que al ay es feliz. Al ay es feliz, vale, porque es que he visto antes dos o tres carteles que ponía una palabra y guión al ay. ¿Jai al ay puede ser? O toy al ay o algo así. Jai al ay es fiesta feliz, fiesta alegre, pero jai al ay es el juego de la pelota con la cesta. Pelota vasca. Sí, los pelotaris, ¿no? Pelotaris con cesta. El jai al ay es el frontón de Guernica. Sí. Jai al ay es un deporte que se ha exportado por todo el mundo en su día. En los años 60, 70 se abrieron frontones en muchísimos sitios, en Estados Unidos, hasta en Filipinas. Creo que hasta por el sur de España también ha habido frontones de cesta, sí. Por un tema se apostaba, por los pelotaris, es un juego muy vistoso, rápido. Qué bueno. Y fuera lo llamaban jai al ay. Ah, bueno, es cesta punta, realmente. Muy es bien. Una modalidad de pelota vasca, que hay varias, unas con la mano, otras con una pala. Bueno, ¿ves sí, qué aquí cosas? Soy mucho de dar. Somos fuerte, cañeros. De pegar hachazos. Somos la hostia. De los flequillos, como decíamos antes, de los troncos, donde sea. Muy bien, Eva. Muchísimas gracias por ayudarme con esto del podcast, por estar aquí, por conversar conmigo. Súper enriquecedor lo que hemos hablado. Nada, muchas gracias a ti. Un rato divertido, bien, encubierto, que está muy bien, con un techito, con calefacción, se os agradece. Ay. Siendo las fechas que estamos ya. ¿Verdad? Y ya está, y eso, y que pues nos veremos por ahí, por claro, los mundos. Seguro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, Eva. Un placer, igualmente. Gracias. Pues esto fue todo con Eva Cabezas, claro que sí, tremenda tía, genial, le auguro grandes éxitos a Eva Cabezas porque sí, porque es grande la tía, es tremenda, qué maja y qué buena profesional. Nada, os anuncio que para la semana que viene tendré aquí a Roberto Chapu, vallisoletano, pucelano, esa ciudad donde pegas una patada a una piedra y aparece un monologuista. Nos va a contar mil cosas de por qué en Valladolid hay tanto cómico y muchas cosas más. Porque este es otro tío también todoterreno. Teatro, cine, monólogo, de todo. Un campeón. Encima le encanta el fútbol. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene con Roberto Chapu. ¡Hasta luego! ¡Nos vamos!